Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. Arrancamos. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Estamos en Sonda Rebelde, acá con el cumpa de la Asamblea por el Agua. Bueno, mi nombre es Arturo, con Facundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todo el público y los oyentes. Bueno, para los oyentes habituales, seguramente estas voces nuevas no se reconocen. Estamos cubriendo a Nelson y a Guni, los históricos. Comenzamos con un tema de Rage Against the Machine, dándole otra impronta al estilo por ahí del programa, pero bueno, con mucho respeto, siempre desde acá cuestionando lo que está generando el orden existente, con muchos temas para tratar de lo que está pasando en nuestra provincia, desde la aplicación, bueno, la sanción del Código Contravencional de esta semana, que la vamos a hablar un poco, y sobre todo tratar los proyectos de reforma y modificación de la Ley 7722, la ley que conseguimos en las calles, durante muchos procesos de lucha y de movilización popular, una ley arrancada desde el pueblo, defendiendo los intereses del pueblo mendocino, que entiende muy claro que el agua de Mendoza no se negocia, y hoy hay un nuevo intento, uno más de los tantos de las corporaciones mineras y de sectores de los partidos políticos, tanto del oficialismo, el PJ, como Cambiemos y el PJ, que en alianza pretenden modificar y derogar nuestra ley, por lo menos los artículos más importantes, la ley 7722, para permitir el ingreso de la megaminería en la provincia. Vamos a estar con una cumpa de la Asamblea de Alvear, Pilar, que nos va a comentar las acciones que está realizando la Asamblea de General Alvear y todo el sur de la provincia, que fueron uno de los, digamos, de los padres, madres, creadores de donde salió la fuerza y la lucha para lograr esa histórica ley, de la cual también daremos cuenta en un pequeño recorrido histórico. También vamos a contar, acá Facundo estuvo en el evento Caso de Gatillo Fácil. Así es, hoy en la tarde, en el, bueno, Les cuento la nota. Sí, contanos, te estuviste ahí presenciando, haciendo apoyo. Claro, estuvimos juntando firmas para hacer la plaza y poner el nombre de Leo Rodríguez por el caso de Gatillo Fácil. Y bueno, familiares, amigos y organismos de derechos humanos denuncian irregularidades en la causa por la muerte del joven en la comisaría 27 de Godoy Cruz, con la consigna "Mantengamos vivo el grito contra la impunidad". Convocan a un homenaje para este viernes, que fue, bueno, esta tarde. Bueno, hace 3 años que fue este caso. Creo que es importante Bueno, Facundo fue para solidarizarse y un poco porque también, como todos los jóvenes, estamos expuestos a la persecución de la policía provincial, también a nivel nacional. Es una política, el gatillo fácil, que se ha llevado sobre todo a los chicos de nuestros barrios, a los barrios de Gran Mendoza. Esto es muy similar a lo que le sucedió a Lucas Carrasco también. Ajá. Que fue asesinado por la policía luego de asistir a un festival a ver al equipo de sus sueños, de sus amores. Nos preocupa de sobremanera que con la legislación del nuevo código contravencional los casos de gatillo fácil se vuelvan moneda corriente, y lo que más queremos llamar a concientizar y a debatir es la naturalización de la violencia institucional hacia los jóvenes. Bueno, te cuento un poquito, Arturo, sobre el tema del Leo, que tenía 30 años y había sido detenido por averiguación de antecedentes el viernes 16 de enero de 2015, cuando volvía de un bar, en un procedimiento plagado de irregularidades por parte de la policía de Mendoza, y fue hallado sin vida en una celda de la comisaría 27 en Godoy Cruz. La causa judicial fue archivada con la carátula de autoahorcamiento, pero la familia de Leo denuncia la utilización de pruebas falsas para encubrir el verdadero rol que tuvo la policía en la muerte. Y bueno, según denunciaron sus familiares, cuando pudieron ver el cuerpo de Leo muchas horas después de la muerte, tenía moretones en varias partes del cuerpo y le faltaban 2 uñas de cada mano. Sin embargo, la fiscal sentenció que Leo se había ahorcado solo en su celda con una remera. Terrible. Muy fuerte. Fuertísimo recordar algo que bueno, que el Estado y la policía y la comisaría de Godoy Cruz, me imagino, siempre quiere negar, que es el involucramiento directo en la muerte de Leo Rodríguez. Por eso estuvimos ahí solidarizándonos y sobre todo preocupados, porque nos matan a los pibes del barrio y no hay ninguna respuesta de la clase política ni de los sectores sociales que en la indiferencia naturalizan esta violencia. En ese contexto, estábamos justo recién con... Bueno, tenemos otra invitada que no va a hablar, pero está acá apuntando y ayudándonos, una cumpa de nuestra asamblea, Marcela Nasif. Es nuestra productora silenciosa. Disimulada, diríamos. Disimulada. y bueno, hablando de un poco de la energía y de la política de persecución hacia los jóvenes, en un contexto de movilización social estudiantil acá en Mendoza, con la lucha contra la reforma educativa y en defensa de la educación pública, estábamos comentando recién un poco de historia. Para los que no vivimos esa época de los 70, el 2 de octubre de 1968 se sucedió la masacre de Tlatelolco en México, en la ciudad del DF. La Plaza de México, bueno, miles y millones de estudiantes fueron parte de un proceso, de una movilización contra la intervención de la policía, sobre todo en las universidades. Terminó esa movilización, que era una forma de expresar el hastío, el hartazgo a la política del gobierno del presidente Díaz Ordaz en México, que a través de represión quería silenciar todo el descontento de los estudiantes sobre un sistema totalmente represivo. En esa situación, cientos de miles de estudiantes, como decíamos, estudiantes universitarios de la UNAM y diversas organizaciones estudiantiles, en solidaridad también con huelgas de campesinos, esto en un marco de efervescencia popular, el derecho de su defensa de sus reclamos, pedían, además de mayor apertura del régimen, mayor democracia, libertad, ¿no? También eliminar la presencia del ejército dentro de las universidades, violando la autonomía universitaria, o sea, las facultades, parece loco, pero bueno, fueron tomadas por el ejército en México y se produjo, bueno, esta masacre, que fue, bueno, todavía más de 40 años, en la masacre fue en la Plaza de las Tres Culturas, a más de 40 años no ha tenido ningún responsable, ni político, ni penal, no se... Lo recuerdo a esto, que no se ha detenido a nadie. Bueno, en esa masacre fueron, además de asesinados por un comando que se llamaba Guante Blanco, porque era la forma en la que se identificaban el sector paramilitar dentro del ejército que cometió el asesinato de los miles de jóvenes que se estaban manifestando en la plaza. No, hasta el día de hoy no ha habido ningún juicio. Y ese hecho histórico, el 2 de octubre de 1968, va a ligazón de lo que ha sucedido después con las víctimas de Ayotzinapa en México, que casualmente los 48 normalistas iban a recordar, se habían subido en el colectivo a recordar esta masacre de Tlatelolco, o sea, como parte de una generación nueva, una generación como estamos viviendo acá en Gran Mendoza y en la provincia, que se está manifestando contra la política educativa de Cornejo, que ha estado haciendo actividad en defensa de la educación pública. Y hoy queremos contar que en la Universidad UTN, desde hoy a las 8 de la noche, había un festival con distintas bandas musicales y actividades artísticas en defensa de la educación pública. Esto organizado por el Centro de Estudiantes de la UTN, Manuel Sabio, que además de denunciar la complicidad del rector de la UTN por el tema del fracking, o sea, la UTN es uno de los sectores que está avalando, digamos, desde las autoridades, no vamos a decir toda la universidad, pero desde las autoridades hay intereses que favorecen el fracking en la provincia. El movimiento estudiantil de la UTN convocaba a esta movilización, esta actividad, hoy a las 8 en defensa de la educación pública. Bueno, Facundo también ha estado participando, si querés contar así tus experiencias dentro de la movilización de los estudiantes. Sí, bueno, a ver, es muy amplio, porque en la solidaridad uno acata ciertas decisiones, ¿no? Estar en medio de tanto tumulto, por ahí expresiones o manifestando una, así como una huelga sería, ¿no? Así que estando apoyando, porque por más que yo tuve una deserción estudiantil importante, nunca me pareció algo fuera del contexto. Me gusta estudiar, investigar, mucha intriga hay de parte del conocimiento de mi parte. Así que, bueno, ahora hoy en día, gracias a todas las movilizaciones que se hacen, puedo asistir a la universidad. Así que estoy viendo los trámites para anotarme y estudiar un poco de energías limpias y renovables. Ah, contanos, ¿qué querés estudiar? Recursos renovables. Recursos renovables. Ajá. Vas a meterte ahí en el corazón del sistema a cambiar la cabeza de los recurseros, sí, de sí, la institución. Sí. Es que se ve todo un tema un poco opacado, porque si vamos al caso es una cuestión del día a día. Ya con el esfuerzo que uno puede hacer, el esfuerzo humano, podemos hacer un montón de cosas. Nada más que hay que darle de tiempo. Nada más que hoy en día la tecnología es como que está muy muy lejos de nuestro alcance, porque viene desde afuera, con muy chipeada ya. Es casi imposible descifrarla, por decirlo así. Así que, bueno, en un intento de querer entender un poco más la tecnología, de energías limpias, poder favorecer a la naturaleza, a la madre pacha. Así que es eso, básicamente. Bueno, como bien decía Facundo, nosotros, bueno, desde las asambleas siempre estuvimos acompañando la lucha de la defensa de la educación pública, la organización de los IES, que son uno de los sectores más golpeados por los cierres. Por eso este recuerdo al movimiento estudiantil mexicano, que a pesar de haber sufrido y ser víctimas de la represión del gobierno mexicano y en el contexto también de lo que había sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, en México, disculpen la pronunciación, creemos que, como un poco siempre lo dice Nelson, ¿no?, los jóvenes son la levadura del cambio y la revolución, y no es casualidad también que las políticas de gatillo fácil se instalen sobre esos jóvenes, sobre los pibes en los barrios. Por ello, para irnos a un pequeño homenaje a Cortina, vamos a pedir el tema de Oscar Chávez, corrido del 2 del 10, o sea, el corrido del 2 de octubre, para homenajear a los... Estás escuchando La Mosquitera. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15.000 en contingente. Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala. Ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece. Busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tiene un chiquillo que muerto cae a mi lado, y el vientre de una preñada, como lo han bayoneteado. Quieren a Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera. Ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo. Dale. Bueno, ahí volvimos. Luego de este pequeño homenaje a los estudiantes masacrados de México. Y bueno, un corridito ahí, un poquito de alegría y de recuerdo de lucha. Justo estábamos comentando acá con Facundo una noticia que para todos los defensores de los bienes comunes del país y de la provincia nos alegra mucho, que es la liberación de Moira Millán. Casualmente estuvimos con su hijo hace 2 meses atrás en la conmemoración, digamos, en una actividad a raíz del año del asesinato de Santiago Maldonado, y conocimos a su hijo, que nos estuvo comentando la difícil situación que atravesaba en ese momento su madre procesada y la persecución que casi lo estaba obligando a quererse ir del territorio, o sea, exiliarse, porque habían amenazas de muerte muy graves. Bueno, Facu nos va a contar acá la novedad de la liberación de Moira. Ajá, bueno, para comunicar la buena noticia, que finalmente el juez Gustavo Gerald resolvió el sobreseimiento en la causa por coacción doblemente agravada que la fiscal Silvana Ávila le había iniciado a raíz de un reclamo del pueblo mapuche. En su mensaje, Moira agradece a sus abogados y a cada uno de ustedes que se sumaron a la campaña por la absolución en la jornada realizada mientras declaraba en Esquel ante el juez. La causa contra Moira Millán, Weichafe mapuche de la comunidad Pillán Maiza, se le abrió tras acompañar a la comunidad de Vuelta del Río, que se hizo presente en ese mismo juzgado a reclamar ser atendidos por el juez Guido Otranto en septiembre de 2017. Dos días antes, el lunes 18 de ese mes y año, Otranto había llevado a cabo un operativo intimidatorio y humillante en esa comunidad, supuestamente buscando a Santiago Maldonado. Bueno, Facu, no sé, vos estuviste en un acampe también en Así podés es. Contarlo así libremente para que lo sí, sí, cómo no, por favor y gracias, porque es algo que me vengo guardando hace tanto tiempo. Bueno, yo estuve en el acampe de Soberanía Popular por el Agua y la Tierra y la Vida. Y bueno, en ese momento andaba paseando y nada, conociendo gente, es como que me aparecí en Bolsón, fue. Así que estuve ahí, estuvimos marchando, fue una convocatoria, en realidad fueron tres convocatorias. Una de 10.000 personas, la segunda de 12.000 y la tercera de 15.000 personas. Así que hubo mucha gente tratando de defender el pie del cerro Perito Moreno. Y de ahí, bueno, todo llegó a que pudiéramos prorrogar la ley 16.100. Bueno, no te sabría decir con precisión. Estuviste en el acampe acompañando la lucha. Sí, sí, sí. No, pero fue importante porque yo cuando estuve en el sur, en Santa Cruz, también estuve, bueno, manifestando todo este repudio de la desaparición de Santiago, porque fue una movida muy fuerte. Estuvimos tratando de hacer lo mejor posible, pero ya después de las vacaciones se puso muy turbio. Y fueron muchos desencadenantes que básicamente no pudimos acatar todos los desenlaces que terminó en la tragedia de Santiago. Bueno, eso era lo que justo estábamos hablando. Creo que la ligazón del programa en general es la actitud de los jóvenes y la rebeldía que no se pierde a pesar de lo que le sucedió a Santiago. Y bueno, la noticia de la liberación, el sobreseimiento sobre todo de Moira Millán, nos engrandece, nos alegra mucho a todos los asambleístas y a toda la gente de la provincia y del país también, porque que un juez quiera tratar de imponer la persecución a las comunidades, a los pueblos originarios que históricamente han sido silenciados y ninguneados, nos parece vital difundir esa voz, ese mensaje. Creo que nos hermana siempre en la lucha. Hoy no es casualidad que frente a un código contravencional que se pretende amedrentar por lo menos a todas las organizaciones, ya sean sindicales, políticas, asamblearias, que estamos en contra de un modelo extractivo y altamente contaminante. La liberación, esta pequeña noticia, como decíamos, de hacer escuchar lo que le está, la alegría de Moira. Yo me imagino Moira poder volver y encontrarse con su hijo, que estaba muy preocupado porque no sabía la situación judicial de su madre. Vamos a hacer un pequeño texto que encontramos sobre de Galeano, de la forma que tiene el blanco de humillar a los pueblos originarios en todo el continente y de silenciar, digamos, la voz de ellos. Lo va a leer Marcela. Bueno, valga este sentido texto. La Sociedad Antropológica de París los clasificaba como insectos. El color de la piel de los indios huitotos correspondía a los números 29 y 30 de su escala cromática. La Peruvian Amazon Company los cazaba como a fieras. Los indios huitotos eran la mano de obra esclava que daba caucho al mercado mundial. Cuando los indios huían de las plantaciones y la empresa los atrapaba, los envolvía en una bandera del Perú empapada en querosén y los quemaba vivos. Michel Tossig

5 a 7 de la tarde, sintonizá el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Ventana sobre el cuerpo, Eduardo Galeano. La mosquitera. Sonda Rebelde. Toda la actualidad desde la mirada de las y los trabajadores. Para rascar donde pica. Todos los viernes de 21 a 23 horas por la Mosquitera FM, Radio Comunitaria, 88.1. En este momento en que la patria nos reclama, tenemos que decirle que no escuchen cualquier emisora comunista, disgregadora, antioccidental, anticristiana. Basta. Que nadie te diga qué hacer, qué pensar, qué decir, quién ser. Escuchá La Mosquitera, 88.1, Comunicación Popular. Bueno, y estamos volviendo una vez más. Volvimos. A Sonda Rebelde. Un saludo a Nelson y a todos los oyentes de Nelson y de Guni. Que espero que no nos maten por cambiarle toda la dinámica al programa. La verdad que nos encanta ocupar el espacio. Bueno, yo he venido a otros programas de Nelson y por lo general el rock no aparece muy... Y el punk no aparece muy frecuente, pero bueno, creo que podemos tomarnos el atrevimiento. Estábamos escuchando un poco de música del movimiento punk, White Riot de The Clash, como una forma de contestación al código contravencional que ha aprobado el gobierno de Cornejo la semana pasada. Esta semana, digo, perdón, fue el día... ¿Cuándo fue? A ver. El día miércoles. El día martes. No. A partir de las 8:30 hubo una concentración de distintas organizaciones sociales, feministas autoconvocados, el movimiento de jóvenes estudiantes, sindicatos, bueno, nuestros compas de las asambleas también participamos. Finalmente el código fue aprobado en senadores con la venia del voto de Mancinelli y Bonarrico. De Bonarrico no podíamos esperar otra cosa porque es un pastor evangelista y proclive a la mano dura, esto que veníamos, la mano dura también se expresa en lo religioso para también favorecer las políticas de gatillo fácil. Y de Mancinelli, a pesar de que creíamos que venía para liberar al sur, terminó siendo funcional a los intereses de Cambiemos. Lo más importante del código es que, bueno, sanciona una serie de faltas, entre ellas la prohibición a insultar o a perseguir a funcionarios públicos y, bueno, con multas. Pero nosotros lo tomamos en el contexto también de gran descontento social que hay en la provincia de Mendoza por las decisiones y las medidas tomadas por el gobierno como una forma de amedrentar y asustar a la población, ¿no? Algunos sectores de la sociedad mendocina seguramente quieren orden, y el gobierno les garantiza el orden persiguiendo también a los que se oponen a sus intereses. Nos remarcábamos lo del código y esta canción de White Riders que significa motín blanco. La letra dice yo quiero un motín. Porque varios de los manifestantes que estaban en contra del código, de alguna manera, como dicen los pibes, se habían amotinado. Y se hizo una intervención a la legislatura que consistió en tirar bombas de colores, bombitas de colores. Sí, bombitas. De chayar, de chayar con bueno, para alguna gente no le gustó bien. Los medios oficiales, el 7 y el 9, siempre se quedan con el destrozo para deslegitimar el rechazo, en vez de preguntarnos o preguntarse por qué la juventud rechazaba el código de faltas. Claro. Nos enteramos unos momentos después de que terminó la manifestación que tres compañeras de feministas habían sido detenidas de una manera bastante poco legal, habían sido trasladadas a la comisaría tercera, la mujer, y bueno, la solidaridad de las organizaciones, todos los que estábamos convocados ahí, que fuimos a la comisaría, y la intervención de una abogada que siempre está apoyando las causas de derechos humanos y de las asambleas. Logramos que fueran liberadas, ¿no? Es importante en esto, y lo vuelvo a enmarcar en los casos de gatillo fácil, cuando te detienen o detienen a un conocido tuyo, un pariente, o un amigo, un vecino en el barrio, importante asistir toda la comunidad del barrio a la comisaría y pedir informar sobre situación para que no tengamos otro caso como el de Ariel Rodríguez o otro pibe muerto por las balas de la policía. Y en ese contexto, un poco Facu ahora nos va a contar de estas compañeras detenidas. Creemos que también la persecución y la lucha hoy que se está llevando por el movimiento feminista y la ola verde, la tercera ola verde, que se está desarrollando, no es casualidad que interpele también a nuestros privilegios como hombres. No tenemos a la cumpa habitual que hace la columna, así que estamos tratando de sortear el bache. Facu va a contar lo que se viene, que la semana que viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Así es. Bueno, se lanzó oficialmente el ¿cómo sería? ¿Cómo era la palabra? 33º Encuentro, 33. Ahí va. Sí, Nacional de las Mujeres, que realizarán en octubre en Trelew. Los próximos 13, 14 y 15 de octubre, Trelew será sede del 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Se busca debatir, intercambiar, crear y marchar por los derechos del género, y lo definen como el acontecimiento político, social y cultural donde las protagonistas exclusivas son las mujeres. Se esperan unas 60.000 participantes. ¡Wow! Está lleno de mujeres, va a estar... y lleno de cumpas feministas ahí en, digamos, copando Trelew para exigir, bueno, lo que siempre viene remarcando la campaña, que a pesar de haberse desaprobado el proyecto de ley en el Congreso, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esas son como las reivindicaciones de todos los años de la campaña. Bueno, yo conozco un montón de compañeras de la asamblea, de amigas de la vida y de otros espacios que van a ir. Algunas van a ir en las camionetas, en las tráficas de los gremios, otras de forma autoconvocada, algunas de mochileras. El tema es estar allá y hermanarse, empaparse de energía y de lucha sorora. Y como pequeño homenaje a un movimiento que también había estado durante muchos años invisibilizado y hoy está teniendo más presencia y además está reclamando por derechos que creo que son totalmente legítimos y en este gobierno nacional y provincial. Y lo voy a contar ahora porque se me acordé. A Noelia Barbeito le pusieron una multa de 200.000 pesos porque en un debate televisivo que tuvo con uno de los instigadores del código de faltas, del código de convivencia, y de ocupa una función pública en el gobierno de la Municipalidad de Capital, lo que le molestó mucho a este señor, a este funcionario, era que Noelia hablara mucho, y se lo dijo al aire, le dijo, usted habla mucho. Y al otro día le cayeron 3 multas por todas las participaciones que había tenido Noelia Barbeito como militante del FIT en la marcha del paro de la CGT, en las actividades por la educación pública de Fadiún y de SUT en Plaza Independencia y en otras series de acciones, le hicieron multas. Más allá de la persecución, creo que lo que más le molestó al funcionario fue que una mujer lo interpelara y lo denunciara, ¿no? Le contestara, le cuestionara sus privilegios. Eso es lo que le molestó, que una mujer le hablara de igual a igual, o le levantara la voz, o no se quedara callada como él esperaba, ¿no? Y no es casualidad que también en muchos sectores dentro del gobierno que han sido acusados de violencia de género, digamos, hay muchos funcionarios que tienen causas, prohibiciones, bueno, uno en el caso del juez Valerio, que apoyar el movimiento feminista, acompañarlos y bueno, empezarnos también a cuestionar nuestras prácticas como hombres, sirve para visibilizar esta problemática. Ahí y bueno, viste un clic, sí. Exacto, como hombres. Está muy estigmatizado todo el término, ¿no? Pero me parece muy importante qué rol cumplimos los hombres para defender a las mujeres. Y con tanta cantidad de violencia hacia las mujeres que existe, los femicidios, yo la verdad como que ya estoy como atormentado con ganas de impulsar algo que las proteja un poco más, porque, bueno, estaba leyendo un poco la nota que se cumplen 6 años sin Johanna Chacón, y la recuerdan con como fue, con un video, y fue la última vez que se vio con vida a la joven de la localidad de 3 de mayo, fue el 4 de septiembre de 2012. Así que, no sé, ¿qué te parece a vos, Arturo? Mirá, hablando de, justamente, estábamos comentando que fuera lo de Johanna Chacón, sacudió a la comunidad mendocina, fueron las maestras también las que más se movilizaron en la Valle, y denunciando, poniendo en las mujeres de la Valle, fueron las que más buscaron a Johanna, y hay avances en la causa. En la última semana salieron que van a partir del aporte de un testigo y se va a realizar primero un estudio de ADN sobre unas manchas aparecidas en una remera verde encontradas en la época en la que la joven vivía en la finca de Luques, que es uno de los principales imputados y casi el responsable, que ha sido protegido también desde las comunidades, digamos, en la Valle. Y también se va a revisar una zona que nunca fue revisada, a partir de la declaración de un testigo, que podría ser donde está enterrada Johanna Chacón. Eso nos llena mucho de aliento, y también de una forma de esclarecer un crimen que a 3 años de haberse producido no tenía muchos puntos oscuros por parte de la justicia abiertamente machista y de la protección policial, y también de formas de invisibilizar, como vos decías, Facu, recién, ¿no? El femicidio, claro, de Johanna. Esperamos que estas nuevas evidencias traigan luz, porque todos queremos saber qué pasó con Johanna Chacón y que realmente se encuentre y castigue a los culpables. Entre ellos, el principal, Mariano Luque, el máximo responsable. Para un pequeño homenaje a Johanna y, bueno, y a todas las mujeres luchadoras que se van a ir al encuentro de mujeres, y a las que no, pero quieren ir, pueden averiguar, escribirnos al programa de La Mosquitera, le pasaremos contactos. Haremos las gestiones necesarias para que toda mujer que no ha podido participar nunca de un encuentro de mujeres viva la experiencia, que es realmente enriquecedora. Les vamos a leer, Marcela, el poema Condición de Mujer, de Cristina Pérez Rossi. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron quién osaba interrumpirlos, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua. Si era hombre o mujer, qué atributos poseía, se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dije, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Nos hemos quedado. Nos vuelve a pasar que nos perdemos en escuchar el poema. Podemos ir a un tema musical. Por un momento. Poesía urbana de Pibe de Barrio. De poesía urbana. Un lindo tema para recordar también. Para todos los pibes acá de los barrios de Guaymallén, del Ligüel, Pedro Molina, Bermejo. Y toda la zona, bueno, Facu, por donde vos vivís también se escucha. Sí, sí, no, por todas partes. Dedicado a todos los amigos. A los raperos. A todos los amigos raperos de toda la suburbio. Estás escuchando La Mosquitera. Cueste lo que cueste. Este tema va dedicado a los que sufren el peso de la discriminación a diario. Para los pibes del barrio. Si te digo que el peor error está en juzgar, si te digo que hay personas que le gusta atacar, borrar lo que sus ojos nunca podrán mirar, están cegados por el peso artificial. Me importa más ser un pibe del barrio que ser un codicioso hombre poco humanitario. Oh, puedo vestir mal, pero todos terminamos en el mismo lugar. Almacena lo que sueña en este mundo de novelas. Si tu triunfo son la meta en esta vida, hoy pelea. Fuera las barreras que nos ponen esos fachas. Si ponemos esfuerzo en el tiempo tendremos racha. Jamás baje los brazos cuando tengan un tropiezo. Pónganse de pie, está hecho ya el comienzo. Humilde, vive del barrio, no te dejes llevar por lo que dice la gente. No eres delincuente, lucha por tu vida, trata de ser diferente. Lo dice periferia, mira aquí ya donde va la reflexión está. En que no hay igualdad en este mundo, carente de verdad en este mundo, carente de paz. Y me indigna ver cómo todos siempre lo reprimen. Yo comprendo muy bien al pibe que busca ser libre y mantenerse despierto. A esa gente que solo busca defecto y luchar por una vida más digna y vencer los obstáculos de aquel que margina, de aquel que margina. Oye, óyelo. Detrás de cada ser hay una historia. Después de una derrota siempre hay una victoria. Lo esencial no está visible ante los ojos. Vemos pasar tantos años entre sonrisas y enojos. Diferencia, rencores, miradas sin valores, grandes temores. Se difunde el fanatismo, se cría más racismo. Al final el ser humano se termina encerrando dentro de sí mismo. Yo quiero saber por qué tanta discriminación, tanta diferencia. Si al final todos tenemos en el alma la misma esencia. Paz, respeto y conciencia. Humilde, vive del barrio, no te dejes llevar por lo que dice la gente. No eres delincuente, lucha por tu vida, trata de ser diferente. Lo dice periferia, mira aquí ya donde va la reflexión está. Bueno, para los pibes de barrio, acá Facu va a contar qué hacer si te detienen. ¿Cuáles son tus derechos si la policía te para en la calle? Tenés derecho a que la gente que te para muestre su identificación, nombre y apellido y número de placa. Otro ítem sería el personal policial no puede acceder a las escuelas salvo orden fundada de un juez o cuestiones de flagrancia. Ninguna persona que se presente como agente de seguridad privado o patovica tiene derecho alguno sobre tu libertad. No te puede retener, tocar ni mucho menos golpear. Le voy a comentar el último, que son más, pero no es obligación llevar documento, pero te conviene que lo tengas encima. Si quieren buscar la página, busquen en Google cuáles son tus derechos si la policía te para que este hostigamiento, esta represión, porque es otro tipo de represión, más contravencional, más disimulada, como que no es un delito, pero te criminalizan por respirar un poco más. Sí, sí, por vestirte con gorrita y vivir en un barrio de los que consideran marginales o peligrosos, según qué sector de la sociedad mendocina, ¿no? Esa es la peor discriminación de todas. Sí, igual, respeto ante todo. Y bueno, felicitar a todos esos oficiales que hacen bien su trabajo. Desconozco cuáles serían, tengo parientes. Pero bueno, nada, estar cuidándose la espalda, yo desconozco y desconfío hasta de mi sombra. Así que nada, tratar de ver si podemos hacer algo como comunidad y que no sean tan persecutas, porque si no vamos a terminar re mal. Bien, bien, es verdad. Bueno, continuando con... Se nos pasó el tiempo ya una horita y media, realmente, bueno, o una hora, arrancamos tarde. Nelson, te pedimos disculpas, no sabíamos que había que arrancar a las 9 puntual. Nos colgamos atrás buscando temas y armando cosas, estábamos muy emocionados. Y sí. Bueno, a todos los oyentes por tenernos paciencia, si nos siguen escuchando, iremos casa por casa y le regalaremos un plato de fideo o algo haremos. Ofreceremos algo ahí para todos los oyentes que nos siguen, que se están bancando el Sonda Rebelde, que está pegando fuerte, ¿no? Para continuar, bueno, un poco acá tenía notadas las actividades de la Asamblea Popular por el Agua de Gran Mendoza. En esta semana estuvimos, el fin de semana pasado, el sábado, en el Rosedal, en la apertura del Rosedal, juntando firmas para exigir el proyecto de ley por la prohibición de la actividad de fracking en la provincia de Mendoza. Estuvimos repartiendo firmas, repartiendo folletos, perdón, juntando firmas, vendiendo los pañuelitos también, que es la forma con la que las asambleas se financian, pañuelitos contra el fracking. Ajá. Era una actividad que había organizado la provincia de Capital, el municipio de Capital y la provincia de Mendoza. Era la inauguración del Rosedal. Está muy lindo el Rosedal. Han hecho un paseo público más grande para abierto. Estuvimos ahí como, bueno, forma de generar difusión y conciencia en la gente. Y la otra actividad que estamos haciéndonos presente, la asamblea estaba volviéndose latinoamericana e internacional. Wow. Wow, eso no es menor. Dice, capaz que veamos de viaje en la próxima audiencia, ojalá. presentamos una nota que fue expresada en la comisión, en la audiencia informativa del CID. El CIS de la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que se realizaba en Boulder, Colorado, el 3 de octubre, este miércoles 3 de octubre. Ahí hubieron expositores y relatores de todo el continente americano exponiendo la problemática del fracking de cada uno de sus territorios, en Colombia, México, Brasil, Perú, Chile, entre otros. Y nosotros, desde Argentina, contando la situación del fracking en Mendoza, tuvimos unos minutitos ahí de un texto donde contamos la problemática del avance. La idea del CID y de las organizaciones socioambientales a nivel latinoamericano es impedir, digamos, además de manifestar las consecuencias que está generando esta técnica altamente contaminante en el resto de Latinoamérica, es denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer visible nuestra lucha en todo el continente, para que el resto de Latinoamérica, de los países y las empresas también que quieran hacer fracking, sepan que hay asambleas que se oponen en Mendoza a esa práctica. Así es. Si querés te leo una nota, que a nivel mundial esto es una polémica muy fuerte. Y para los que no saben de qué se trata, que no creo, porque ya estamos impulsando muchas energías para evitarla. Pero la fractura hidráulica para obtener gas y petróleo está enfrentando una fuerte oposición en numerosos países. Las negativas consecuencias ambientales y sociales que está teniendo la explotación realizada durante años en el país pionero en esta técnica, Estados Unidos, han sido una herramienta muy potente para movilizar a numerosos grupos sociales, poniendo en jaque la explotación generalizada del gas de esquisto. En el artículo se realiza un balance de esta situación, así como de las restricciones legales al fracking impuestas por diversos estados. Ahí me parece bueno. Tenemos una sorpresita de último momento. Justo logramos, como veníamos anunciando al principio del programa, hay una reforma impulsada por el diputado Agulles, de Malargüe, ex intendente de Malargüe, la reforma de la ley 7722 la problemática de parques mineros, y por el otro lado el proyecto de ley de el diputado Abraham, que es mucho más peligroso ahora porque pretende derogar básicamente la ley 7722 o quitar los puntos más importantes que hace que impedían que las empresas megamineras se quisieran instalar en la provincia. Para eso llamamos a la cumpa de Alvear, Pilar de la Asamblea de Autoconvocados de Alvear, para que nos cuente las actividades y la situación de la ley en general y las acciones que las movilizaciones que ayer tuvieron fueron partes generadas por la Asamblea de Alvear en el sur de la provincia. ¿Estamos? Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, hola, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Ahí te está saludando Facu y bueno, y Marce que está acá al lado mío. Hola, Pili. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Improvisando. Improvisando y dándote la palabra. Así que contanos, Pili. Bueno, estábamos contándole a los oyentes lo que significa, el impacto que ha tenido enterarnos entre gallos y medianoches los intentos de modificación de la ley 7722. Así es. Sí, en realidad, bueno, cuando nos enteramos... ahí nomás nos pusimos a ver en qué consistían exactamente los proyectos y bueno, nos parecen por supuesto cualquiera de los dos una barbaridad. Los dos tienen en común a un autor que es Abraham, más allá de que el de parques industriales mineros controlados también es de Agulles y Camiolo, pero bueno, Abraham está en los dos. Y no, a nosotros nos parece que en realidad el de Agulles es un proyecto mucho más peligroso, aunque consideramos que por las características que tiene ese proyecto ni siquiera debería haber entrado a la legislatura, porque es como una burla a la legislatura que alguien pueda plantear que no hace falta, o sea, que el artículo 1 de la ley 7722, que es el que dice que se prohíben las sustancias como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio y otras sustancias similares, él dice que eso ya está, la zona de restricción ya está dada por... los artículos 33 y 36 del Código de Minería, artículos que tienen 130 años, y entonces cualquiera que no, ni siquiera sepa de minería sabe que la minería metalífera de hoy, que tendrá que ver con la minería que se hacía hace 130 años, más allá de que el Código se refiere en esa parte a los cateos y no se refiere a los procesos completos como es el caso de la ley 7722. Por lo tanto, digamos que es como una burla a la inteligencia pensar que puede haber una explotación minera con esas características a 50 metros de un río, a 10 metros de una casa si la casa es poco costosa. Pues son barbaridades que no se pueden sostener. Pero yo digo que me parece que es mucho más grave, que nos parece que es más grave ese, porque de aprobarse eso, directamente la ley 7722 dejaría de existir, no tiene ningún sentido. O sea, sería derogada la ley 7722. Porque lo principal es, como vos decís, que la ley 7722 no tenga aplicación dentro de ese parque minero. Claro, tendría aplicación en el radio estipulado por el Código de Minería. Y el radio estipulado es ese, 30 metros de los acueductos, 50 metros de un río, 40 metros de las casas. Ese sería el radio de aplicación de la ley, del artículo 1 de la ley 7722. O sea que a 51 metros de un río o a 15 metros de una casa se podría hacer. Claro, minería metalífera. Ahí el proyecto también decía a partir de 10 kilómetros del centro urbano también estaba prohibido... Claro, exactamente. Del centro urbano. Pero sí, lo que no entienden creo los diputados es que las nacientes de agua de la cordillera bañan a toda la provincia, ¿no? Esa fue el debate que tuvimos con Agulle, que fue intendente de Malargüe, claro. De que si él hace minería en su departamento, en Malargüe, para favorecer el trabajo minero, no toma en cuenta que la cuenca del Atuel y muchas nacientes de ríos son parte, llegan a Alvear. Claro. Sí, además que bueno, digamos, en realidad es para estar hablando no sé la cantidad de tiempo, porque el argumento es, por un lado, en los fundamentos, ¿no es cierto?, ampliar la matriz productiva, y por otro lado, todos los problemas económicos de la provincia se resolverían ahora con la minería. Es como ya que no tiene demasiado sentido con... Hace 11 años que estamos hablando de eso, y además hay muchísimos años de historia ya de qué es lo que pasa con estas empresas cuando consideran que los números no les cierran, como ellos dicen. El caso más reciente es, y más cercano, y muy cercano de Agulles, es Vale. ¿Y qué pasó cuando resolvieron que se iban? ¿Qué pasó con las fuentes de trabajo? Y además sabemos que también es falso todo lo del compre mendocino, la mano de obra mendocina, porque justamente los trabajadores malargüinos hicieron cantidades de cortes y de piquetes a causa de que mano de obra mendocina no había. Entonces todo eso sabemos que es falso. Y respecto al otro proyecto, al otro proyecto de Abrán, que es solamente de Abrán, que los argumentos son, los fundamentos son exactamente los mismos, lo grave de ese proyecto es que elimina lo de las otras sustancias, con lo cual ya sabemos que eso implica San Jorge, con todas las discusiones que tuvimos en su momento, durante todo el proceso de evaluación y en la audiencia pública en la que participamos, donde sabemos que quedó demostrado que el Santato no es el detergente con las que las amas de casa lavan todos los días los platos, que es lo que nos decían, sino que es una sustancia tóxica, ¿no? Entonces entrarían en San Jorge y cualquier otro proyecto con cualquier otro tipo de sustancia. Lo que ellos quieren es también, con el proyecto de Abrán, quieren eliminar la ratificación de la DIA en la legislatura. Sí, en los dos casos, en el de Abrán y en el de Agulles, claro, que también es muy gracioso porque ellos por un lado dicen que van a, de alguna manera, fortalecer al poder legislativo, y es muy gracioso porque se lo van a fortalecer a través de una comisión bicameral que va a hacer un seguimiento de evaluación, pero no dejan que pase por la legislatura la declaración de impacto ambiental para que los legisladores la discutan y la ratifiquen o no. O sea que es una contradicción increíble. Pero eso también nos parece grave porque justamente muchos de los proyectos han sido frenados ahí, cuando los legisladores se han puesto a analizarlo a partir de lo que ha sido la declaración de impacto ambiental y de lo que han sido también las voces de los distintos pueblos, ¿no? Entonces, en definitiva, los dos proyectos son dos proyectos que van contra lo que es la, digamos, ninguno tiene, saben ellos que la minería metalífera no tiene licencia social, lo tienen clarísimo, pero además es un retroceso respecto a las instituciones como la legislatura, por ejemplo. Exactamente, creo que lo que quieren es como ocultar los proyectos de cara a la población, ¿no? Porque la forma en que nos enteramos las asambleas o otros sectores sociales es a través de la legislatura que se tiene que tratar las DIA. Exactamente. Mantener el negocio escondido en los decretos del Poder Ejecutivo y de alguna comisión donde, bueno, manejan, controlan ellos directamente el visto bueno del proyecto. Nosotros, así es. Lo que le decíamos, bueno, a Bulle, Abrán, para los oyentes que son de acá de Guaymallén, Abrán fue intendente del departamento y es un declarado prominero. Creo que, ¿por qué pensás o por qué la Asamblea de Alvear piensa que justo ahora se quiera reflotar la derogación de la ley 7722 después de 11 años, después de un pedido de constitucionalidad donde incluso la Corte Suprema falló a favor de la constitucionalidad de la ley en el contexto del fracking? Sí. Y mira, en realidad tenemos cantidades de hipótesis que a cada rato las tiramos y las volvemos a levantar. Una es, creemos que hay una avanzada impresionante del gobierno nacional y del gobierno provincial de ir con el extractivismo a fondo. La destrucción de lo que son las economías regionales, que además de muchísimas formas nos han dicho que no les interesan, no les importa. En la provincia de Mendoza y aquí en Alvear nos lo han dicho abiertamente, que lo que mejor podríamos hacer los pequeños productores es vender y que haya alguien que vaya concentrando las tierras, porque no tiene ningún sentido lo que hacemos, nos lo han dicho de esa forma. Bueno, por ahí explicarle a los oyentes que vos sos una pequeña productora, bueno, trabajadora del agro, digamos, el campo, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí en Alvear, en las grandes movilizaciones que hubieron en el año 2007, el sector, o sea, los sectores de la agricultura fueron sectores muy fuertes, tuvo una participación muy grande. Y bueno, y en realidad estamos en extinción. Y hay un grupo importante, o sea, grande, de productores que somos pequeños productores, que tenemos muy pocas hectáreas cultivadas. Y bueno, tenemos miles de dificultades, ni hablar de lo que es la comercialización de los productos y todo lo demás, sino que además La otra cuestión preocupante es lo del agua. Por ejemplo, ahora el agua está cortada. O sea que ahora vamos a empezar, los riegos van a ser en esta época que están cayendo heladas y demás, donde el agua es fundamental, vamos a empezar a regar cada 18 días. Y no nos han dicho cuándo el agua, cuándo vuelve el agua. No sabemos cuándo tenemos el próximo turno. Con el sumado mala la crisis hídrica que se va a declarar ya casi como... Sí, algo ya estable, permanente, ¿no? Propio, como característico. Una crisis inducida. Sí. Entonces creemos que tiene que ver con esta avanzada del gobierno nacional y provincial, por supuesto, de, yo decía recién, de ir a fondo con el extractivismo, y nos parece también a veces que tiene que, en algunos de los análisis que hemos estado haciendo en estos días, que en realidad también es, en el medio de toda esta discusión que hay sobre el fracking, también de alguna manera es volvernos a tirar esto y tirarnos 11 años para atrás, 11 años de lucha, como si nosotros nos fuéramos a olvidar de que vamos a seguir luchando por la fractura hidráulica. A veces pensamos que también como es de una forma de sacarnos del eje, que es la extracción de los no convencionales. Abrirnos como nosotros, otro frente para desviarnos. Sí, y además que en la situación actual de país de ajuste, de pérdida de soberanía, es como que son tantos cachetazos todos los días al pueblo que no sabes para qué. Muchas veces da la impresión de que es como que nos quieren despistar y sorprender de una manera tal que no sepamos para dónde, qué frente de lucha atacar. Así es que bueno, me parece que en estos momentos, por eso justamente la organización, el trabajar unidos y saber que el eje es el agua, es la defensa del agua. Eso es lo que nos tiene que unir a todos, y en eso han consistido las movilizaciones que han habido aquí en Alvear. Nosotros hicimos una convocatoria el día miércoles y la multisectorial hace una convocatoria para el día miércoles de la semana que viene, así que ahí estaremos todos, y suponemos que a medida que pase el tiempo las movilizaciones van a ir creciendo. Sí, seguramente, porque de a poco, porque ha sido todo tan rápido que todavía hay muchas personas, algunos no creen que es verdad, que es como que no te lo puedes creer, dicen, pero sí. ¿Cómo? Si estuvimos 15 días en la ruta sin movernos, todo lo que nos costó, ¿cómo puede ser? Aparentemente es como que un sector del gobierno no está escuchando, digamos, a la gente, ¿no? ¿Esa percepción es la misma que tenemos nosotros? ¿Ustedes tienen la misma percepción de que querían volver a insistir con la ley 7722 luego de también de las movilizaciones en las cuales se consiguió, se mantuvo la constitucionalidad, querer presentar estos proyectos que también son remedios de otros proyectos anteriores? Porque estaba viendo el 2014 se presentaron. Claro. Y vuelven también con el mismo discurso de la crisis, de la falta de trabajo y de oportunidades, y también con esto de que el campo, como vos decías, no produce, no genera trabajo, que la matriz productiva de Mendoza está agotada. Eso mirado desde qué sector, del sector más poderoso de la provincia, ¿desde dónde salen esos discursos? No sé, a mí me parece que no les importa, que no les interesa. No les importa. No es que no sepan, ¿cómo no van a saber? Si han visto las marchas, es decir... Respecto a la minería metalífera, yo nadie le puede quedar duda, porque lo que han sido, más allá de las grandes movilizaciones que han habido, que hubieron en el Valle de Uco, en Alvear y luego en Uspallata con San Jorge, lo que han sido los carruseles, las manifestaciones en los carruseles, o sea, ¿quién puede dudar de cuál es la posición respecto a esto? Yo creo que al gobierno, que al gobernador Cornejo no le importa nada, que él quiere avanzar con lo que ha resuelto que va a avanzar, por supuesto en connivencia con sectores empresariales y con sectores del partido político que supuestamente es la oposición. Es decir, ¿por qué lo hacen así? No sé, no tengo la menor idea a qué se debe, cuáles son los acuerdos, cuáles son los negocios, si tienen carpetazos o qué sé yo qué, porque es una cuestión también para preguntarse, ¿no? ¿Por qué sectores de uno y otro partido están de acuerdo? Más allá de que nosotros sabemos que los partidos mayoritarios están de acuerdo en que la matriz tiene que ser una matriz no productiva, sino una matriz extractivista, eso lo tenemos clarísimo. Claro. Aparentemente es el cambio de modelo, ¿no? Matriz productiva de la economía regional, seguro, a pasar a la explotación extensiva. Claro. Capitales nacionales y extranjeros. Yo me preocupa mucho cuando hablan del control estatal, ¿no? Y de la transparencia. Justo estaba recordando, esto no salió en el debate al aire que tuvimos con Agulles, pero Bueno, ellos hablaban de una policía minera, de transparencia, de a participación de la ciudadanía, ¿no? De las asambleas, en los mecanismos de control. Y el caso de IMSA, por ejemplo, es un caso paradigmático, ¿no? De coima para obtener prebendas y proyectos, digamos, ligados a la gestión anterior. ¿En qué medida no pueden acá también haber corrupción de las empresas mineras locales o internacionales, o de una empresa estatal minera también, para ocultar los desastres ambientales o para presionar, pero incluso seguro, para bloquear leyes, ¿no? Sí, seguro, y además tenemos el caso, que son cantidades de casos, los casos de YPF, pero además en cada localidad tenemos casos. Es decir, cuando se habla del control, que es para matarse, no es para matarse la risa en realidad, es para morirse de pena, pero el caso de San Juan, el caso de la de Hachal, el caso de la Lumbrera, nosotros acá en Alvear, y supongo que en cada localidad es lo mismo, tenemos pero cada dos por tres casos del río Atuel, donde resulta ser que hay grandes empresarios que han hecho una sangría en el río y que la descubren cuando hacía 4 años que tenía, no sé, la cantidad de hectáreas que las estaba regando, sacando agua del río. Claro. ¿Y dónde está el control? Y sí, bueno, hay un policía por río. ¿Un policía por río puede controlar qué cosa? Bueno, de alambrados en el río. Claro. Que vos decís, no puede ser. O sea, es cosas que son cosas que algunas las vemos, los ciudadanos comunes y corrientes, es evidente que no las controlan, porque no pueden a veces, porque no quieren otras veces, porque también están los recursos de por medio, y porque también está toda la corrupción de por medio. Y pensar que las organizaciones sociales vamos a controlar, ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿De qué manera? Exactamente. En un Estado que también está desfinanciando un montón de otras cosas, ¿no? La educación, la salud, o sea, está tratando de achicarse a sí mismo, y ellos proponen control. Bueno, claro. Pili, no sé si querés repetirnos la convocatoria de las movilizaciones en Alvear. Nosotros seguramente de la Asamblea por el Agua también vamos a acompañar saliendo a las calles. Creo que es lo más importante, como decís, mantenerse organizado, demostrar que el pueblo lo que consiguió hace años, 11 años en las calles, en las rutas, no lo va a negociar ni lo vamos a dejar pasar como ellos pretenden. Así es, por eso nosotros decimos que en la ley 7722 nació en la calle, y ahí la vamos a seguir defendiendo. Y la próxima convocatoria aquí en Alvear es el día miércoles a las 19 horas en el kilómetro cero. Así que ahí seguramente estaremos, y seguramente seremos más que el miércoles pasado, y en la próxima seremos muchos más. Entonces, miércoles a 7 horas en General Alvear, en la Plaza Histórica de General Alvear, va a ser la convocatoria. Bueno, quizá nosotros también este miércoles llamamos a movilización acá también en el Gran Mendoza, para acompañar en las actividades del agua, de la lucha contra por la defensa de la 7722. Bueno, ojalá, y de a poco supongo que se va a replicar, y creo que finalmente no van a poder avanzar. Seguramente no van a avanzar. Hay que también, otra actividad que vamos a tener en la semana que viene, mientras, bueno, está el encuentro de mujeres, es en la Laguna del Rosario, el acampe también organizado por las asambleas hermanas de Guanacache, donde vamos a ir varios también a difundir la problemática del agua en los pueblos originarios, y también exigir la defensa de la ley 7722. Sí, creo que toda Mendoza, que están refloreciendo las luchas, otras luchas, y bueno, y seguimos, por supuesto, con la lucha para que se trate la ley que prohíbe la fractura hidráulica en la provincia. Exactamente, eso justo te iba a recordar, la ley de fracking, que ya hemos juntado más de 50.000 firmas, y bueno, seguimos en campaña también para que se trate por lo menos el año que viene, y lograr prohibir la actividad en la provincia de Mendoza. Así es. Bueno, un abrazo grande, Pilar, y bueno, esperamos alguna vez volver a ir a tu casa allá en Alvear. Bueno. Que siempre te caemos, te avisamos que vamos dos, te caemos cinco. Bueno, pero igual siempre van a ser bienvenidos. Siempre hay espacio y bienvenido. Bueno, espero que yo también. Facundo también quiere conocer Alvear, quiere ir a trabajar al campo, dice. Quiere ir a trabajar al campo. Justo estaba diciendo que me estaba inscribiendo en energías renovables, así que... Bueno, buenísimo. Ahí puede, si vienen decididos a agarrar pala, asadón y todo lo demás, pueden venir 10. ¿Cuándo empieza la temporada de trabajo, Pilar? No, vos tenés que... Cuando empieza, no termina nunca. ¿Cuándo tenemos que ir nosotros con las palas ahí a trabajar? Cuando vengan, va a haber siempre pala y asadón disponible. Bueno, qué bueno. Ahora sí, por supuesto, pan. Asadito, pan casero, todo al horno de barro. Yo estoy intentando también ser vegano. Bueno, así que verduras de la huerta, al horno orgánico, de barro. Sí, seguro. Por seguro. Supuesto. Bueno, entonces ya vamos a hacer la lista de trabajadores voluntarios. Bueno, pedí al Che en Cuba para ir a ayudar a la Cupa Pilar allá. Un abrazo grande, bueno. Gracias, Pili. Bueno, abrazo grande, gracias a ustedes. Y para levantar acá el espíritu combativo de lucha, como dijo la ley 7722, fue conquistada en las calles y en la ruta, con cortes de ruta y asamblea. Vamos a ir a poner los manos de Filippi, los métodos piqueteros. Estás escuchando La Mosquitera. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Bueno, perdón, nos colgamos, nos olvidamos del aire, pero corte de ruta y asamblea. Una canción con la que Facu ha saltado, ¿no? Seguramente. Sí, cuando fue a Bolsón, qué lindo. Yo no lo conocía. No los conocí. Y estuvieron ahí en el acampe y pasaron de largo porque estábamos en asamblea y claro, iban a ser como el disparate del momento, así como que. Y yo decía, ¿quiénes son? Y me doy cuenta y caigo en la cuenta de decir, wow. Bueno, las manos de Filippi son parte del cancionero de la lucha y de la resistencia, siempre una banda comprometida que nos ha acompañado también todas las manifestaciones sociales. Y fue un tema, es el del corte de ruta de asamblea en el 2001. en las crisis del 2001, la crisis económica que hizo que la movilización de la del pueblo argentino se sacara de encima de la Rúa y a cinco presidentes no elegidos por nadie, digamos, puestos por la misma clase política frente a un estado de sitio. Lo habíamos puesto en homenaje también a los cumpas de todas las asambleas de San Alvear, San Carlos, el Valle de Uco en general, Gran Mendoza, cuando se logró la histórica Ley 7722. Y también porque nos gusta saltar esa canción, nos llena de energía, de buena vibra, sí. Como era el cumpa acá Facundo. Justo estábamos hablando acá de las nuevas acciones, de actividades de las asambleas. Para recordarles a los oyentes, vamos a estar en la festividad de la Laguna del Rosario, que se hace en La Valle, con las comunidades originarias de la asamblea. La asamblea de Guanacache es la que la está organizando, una asamblea cumpa hermana de nuestra asamblea popular del Gran Mendoza. Vamos a acompañar en los días 12, 13 y 14 la festividad tradicional en la Laguna del Rosario con el pueblo de la comunidad Huarpe, porque el reclamo de ellos también es la falta, el incumplimiento del Estado, hablando de controles y de un Estado que se ausenta también en garantizar educación de calidad para todos los habitantes de Mendoza y en una salud pública que cada vez es más ineficiente. No por el trabajo de los enfermeros ni de los médicos, sino porque... Crisis inducida. inducida. Lo voy a decir de vuelta. Sí, sí, bueno, el Estado no quiere poner dinero para que se atiendan los sectores también más desfavorecidos de la provincia, ¿no? Porque quien no tiene obra social tiene que hacer largas colas, esperar un número de 20, que te den 4 números por día, me parece una falta de respeto total para... Sí. Para cualquier otro que aquí los chicos que tienen familias que tienen hijos, a la maternidad Noti, digamos, es bastante cruel como el sistema, como vos decís, violenta. Sí, somete a los derechos adquiridos por todo el pueblo. Exactamente. Por medio del sufrimiento. El sufrimiento. Y bueno, desde nuestra asamblea estábamos acá, tuvimos reuniones, como siempre, decidimos acompañar el acampe en La Valle, donde nos vamos a juntar con las comunidades hermanas. Ahí Facu es uno de los que se va a inscribir seguro. A paliar también. A paliar también. Me mandaste al número ahí, pero no importa, no estoy. No se ve trabajando Facundo, parece que no es lo de él. Y yo quiero cosechar mi propia comida, no sé. Ah, bien. Que trabajo para que coma otro, no me va. No, bueno, Pilar ahí te va a dar un par de cajones de comida, te dijo hay una huerta orgánica, así que algo vas a comer. No te vamos a llevar de trabajo esclavo, Facundo, no te asustes. Ah, buenísimo. Bueno, y hablando de trabajo en el campo, trabajo voluntario, construcción de una nueva sociedad, un poco esto de tener conciencia, de ser hombres nuevos. No sé si sociedad. Yo, perdón, persona, que interrumpa, comunidad, porque comunidad. Socio, no sé, es más de negocio, es más oscuro, más. De comunidad. Bueno, comunidad. De comunidad, comunismo. No sé, ahí se cambia también. Común. Común. Queremos, en esto hoy es 6, pero el día 9 de octubre de 1967 cayó en combate en Bolivia una persona que marcó toda una década. Toda una generación que sigue de alguna manera como una estrella iluminando la rebeldía de todos los sectores de la juventud, de los trabajadores. Curando gente. Curando gente, se convirtió, exacto. Curando gente, gestionando milagros. Y bueno, esa imagen que recorrió el mundo, hay una frase que dice: tengo un póster de todos ustedes. Lo firma, bueno, estamos hablando de Ernesto Guevara de la Serna Lynch, más conocido como el Che, que falleció el 9 de octubre. No sé, ¿qué te genera a vos la imagen del Che? No, Paco, para mí es un referente, pero gigante. Más allá de, bueno, la violencia y... No sé cómo te podría decir. Para mí iluminó, porque yo había escuchado algo que me decían que es como que liberabas al matar a sus enemigos. Los liberaba, por decirlo así, después de la muerte, para quitarles el dolor, así como a su adversario, a su familia, poderlos liberar por medio de esas hazañas. Bueno, el Che fue una figura para todos los revolucionarios y lo queremos despedir con esta canción, el clásico Hasta Siempre Comandante, hecho por una banda francesa, Sedba, Y con el puño en alto y arriba, siempre a la izquierda, luchando por un mundo mejor. Hasta siempre, che. Hasta la victoria siempre. Cultura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia disparada.